Panteón del Sur de México. Martes 5 de octubre. Reclamar las promesas de Dios. Pasaron 40 años. Los israelitas cruzan el Jordán y entran en la tierra prometida. Como personas hambrientas que ven una mesa cargada con buena comida, miran hacia Canaán. Las conversaciones se centran en cuáles son las mejores secciones de la tierra y quién las conseguirá. Mucho antes de entrar en la tierra prometida, Moisés quiso evitar peleas internas y dejó instrucciones para la división de la tierra que se mencionan en Josué 14. Josué 14. Estas son las heredades que los israelitas recibieron en Canaán, que les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los principales padres de las tribus de Israel. Su herencia fue asignada por sorteo, como el Señor lo había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y media. Porque a las 2 tribus y media, Moisés les había dado su herencia del otro lado del Jordán, y a los levitas no dio herencia. Pero los hijos de José formaron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas, sino ciudades donde habitar, con sus ejidos para su ganado y sus rebaños. De la manera que el Señor había mandado a Moisés, así hicieron los israelitas en el reparto de la tierra. Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: «Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea a reconocer esta tierra, y yo le di la noticia como lo sentí en mi corazón. Pero mis hermanos, los que habían subido conmigo, desalentaron el corazón del pueblo. Sin embargo, yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios». Entonces Moisés juró diciendo: «La tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto con integridad seguiste al Señor mi Dios. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años, desde que habló esas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Ahora tengo 85 años, pero aún estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, tal es ahora, tanto para ir a la guerra como para volver. Dame pues ahora ese monte del cual habló el Señor aquel día. Tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y hay grandes y fuertes ciudades. Estando el Señor conmigo, los echaré como Él lo ha prometido». Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio a Hebrón por herencia. Desde entonces, Hebrón ha sido de Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, en herencia, porque siguió fielmente al Señor, Dios de Israel. Hebrón se llamaba antes Kiriat Arba. Arba fue el primer gigante entre los anaseos, y el país reposó de la guerra. ¿Qué pedido hizo Caleb y por qué crees que lo hizo? ¿Qué te indica acerca de él y de su fe? En medio de la repartición de la tierra, Caleb pide un sector específico. No es para una tribu, sino para él personalmente. A primera vista, este encuentro entre Josué y Caleb, los dos hombres más ancianos en Israel, parece fuera de lo normal. Aun cuando Caleb insiste en que él es fuerte y está listo para la guerra, reclama por sobre todo el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo. Caleb no tiene miedo de reclamar las promesas de Dios. Su pedido no es motivado por una ambición egoísta. El principio de conseguir para dar está bien arraigado en el anciano. Caleb no pide las tierras más lindas o más fértiles, sino un área habitada por los hijos de Anac, los gigantes, un sector todavía no conquistado. Estos gigantes asustaron a los israelitas 40 años atrás. Tal vez Caleb deseaba que la generación actual no cometiera los errores de sus antepasados. Él demostró su fe en Dios al pedir el territorio que más lo desafiaba en lugar de elegir el más fácil. Otra vez, Caleb lideró con el ejemplo y fue una lección objetiva y viviente. En realidad, él estaba diciendo: si Dios puede usar a uno de los hombres más ancianos para echar a los gigantes, entonces el resto de ustedes no debe tener temor. Dios puede darles la victoria y lo hará. En Josué 15, 13 y 14 se registra la victoria de Caleb sobre los descendientes de Anac. Lo que había aterrorizado a toda la nación fue conquistado por un anciano que confiaba en el poder de Dios. ¿Qué significa servir al Señor cumplidamente? ¿Qué clase de cosas en nuestras vidas, si no son aplastadas continuamente, harán que a Dios le sea difícil cumplir sus promesas en nosotros? Este material es cortesía de la Unión del Sur de México.